a la luz de las estrellas. Hace mucho que no llovía mientras pedaleaba, que no me agarraba la lluvia en camino. Y hace el mismo tiempo, más o menos, que viene haciendo mucho calor en la ruta. Y en esos días digo, extraño la lluvia, No está mal que llueva en la camino, en la ruta, no está mal. Viene bien. Y ahora que llueve, te imaginarás, no sé si es mejor el sol, Entonces, bueno, es la historia de esta inconformidad constante que nos lleva hacia el abismo de la estupidez y las dos ruedas. Y de todas formas, me encuentro contento. ¿Con quién? Contento. Ah, bien. Y contento y yo vamos a seguir pedaleando en dos ruedas. Y para amenizar este día gris y húmedo, voy a poner en mi reproductor de MP3 y con mis parlantes adheridos al manubrio, voy a escuchar, gracias a esos dos elementos electrónicos, y ahora sí, les digo lo que voy a escuchar sin más preámbulo. No voy a escuchar nada porque el reproductor no tiene batería, pero bueno, lo van a escuchar ustedes y todos los rueda escuchas. Sí, suena Polkaholics, es un tema que quiero escuchar ahora, que dice algo así como: suéltala, Cristian. Someone stole the Kishka, someone stole the Kishka from the butcher shop. Hey, who stole the Kishka? Who stole the Kishka? Who stole the Kishka? Someone called the cops. Round and firm and full impact, it was standing on a rack. Someone stole the Kishka when I turned my back. Hey, who stole the Kishka? Who stole the Kishka? Who stole the Kishka? Who won't you bring it back? Give it back, my Kishka! You can take my guitar, take off with my fuzz box. You can take my blue suede shoes, but give me back my Kishka. Who stole the Kishka? Who stole the Kishka? Who stole the Kishka? Won't you bring it back? Yakov found the Kishka. Yakov found that Kishka. You know Yakov found the Kishka. He hung it on the rack. Hey! Yakov found the Kishka. Yakov found the Kishka. Yakov found the Kishka. He hung it on the rack. Seguimos en dos ruedas, loco. Sí, en dos ruedas. Aunque llueva o truene. Por radiorueda.com.ar. We said get with the music, we said go with the flow. I said one for the money, we said two for the show. Stop you to get ready and that four to go. You're rocking with the one that's a car MC5-0. Hola, hermosa banda de Radio Rueda. Acá Lucas Mejía, el boli, realizador de la discoteca de Arsenio Lupin. Nada, los aprovecho el momento para saludarlos y felicitarlos por estar 3 años en el aire, 3 años rodando, laburando, moviéndose. Algo que es muy difícil, en estos tiempos, en todos los tiempos, ¿no? Tener una idea, un plan, llevarlo a cabo, mantenerlo y que salga con toda la lucha que eso implica, es dificilísimo, pero bueno, da resultados y hoy se escuchan y nada, agradecerles y brindar a su salud, a la salud de Radio Rueda y de la iniciativa, que es lo que se necesita para hacer radio, para hacer la radio que uno quiere, de la forma que uno quiere o lo mejor, lo más dignamente posible. Abrazos y feliz cumpleaños, Radio de Rueda, por 3.000 años más. Radio Escuchas, estamos comenzando esta transmisión. Por primera vez encontramos una banda española, aunque tengo una duda, y para empezar, vamos a empezar con una pregunta provocadora quizás y que desate el debate, pero queremos solo debate en paz. Radio Escuchas, sos la primer banda o el primer músico español que voy a entrevistar en este momento, y no porque no haya entrevistado músicos en el territorio que corresponde al Estado español, sino porque no entrevisté músicos que se consideren españoles. Estuve en el País Vasco y costaba encontrar españoles ahí. Ahora estoy en Galicia y me cuesta encontrar españoles acá. Sí, les anticipé que iba a ser una pregunta polémica, pero no te preocupes que esto no va a traer consecuencias. Entonces, ¿Vos sos gallego o sos español? ¿O me dijiste que eras de otro lado? Pero ya me olvidé. Bueno, primero que nada, hola a todos. Sí, eso, vamos a empezar bien. Estamos con Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? bueno, no me considero español. Yo me considero del planeta Tierra. Nací en Valencia. Y nada, simplemente eso. Perfecto, entonces nos sigue costando lo mismo, pero ahora una respuesta un poco más profunda tenemos, ¿no? Estamos con un ser humano, digamos. Eso es. Da igual donde sea cada uno, lo importante es estar aquí y somos todos iguales. Da igual, pero español no sos. Yo nací en Valencia. Bueno, igual el programa no se trata de eso, Antonio. No nos vamos a adentrar en esos problemas porque ya pasé por ahí y ya es suficiente. Entonces, Antonio, contale a los radioescuchas de Radio Rueda por qué estamos charlando ahora. Contanos un poco eso. Bueno, yo recibí hoy una llamada de Lupe, de una amiga, que resulta que acaba de conocer una persona, que eres tú, que me está entrevistando, que quería conocer músicos de aquí la zona. Entonces me llamó hace menos de una hora y aquí estoy. Bien, bien, me encanta el relato. Y decime, ¿qué instrumento tocas? Bueno, mi instrumento principal es el bombardino. Para la gente que no lo conozca, también se llama eufonium y es como una tuba pero más pequeña. Y también toco el trombón de varas. Mira, ¿sabes que Lupe tenía anotada en su agenda? Y voy a contar una intimidad de Lupe, espero que no se ofenda. Lupe tenía en su agenda anotados tu nombre. ¿Sí? Y decía trombón, bombardino, saxo. ¿Es verdad que tocas el saxo también? No, yo que sepa, no. Bueno, lo hago sonar, pero ¿no tenía anotado eso? Mirá, estamos, acá hay un testigo que declara lo contrario. Mirá, me estás haciendo quedar mal ante el público. ¿Seguro que ponía saxo? Mirá, yo pienso que sí, ¿eh? Bueno, quizás fue una confusión. Era temprano, era la mañana o al mediodía. Bueno, para salir de esto, escuchemos una canción donde vos ya hayas participado, porque ahora vamos a charlar, estuviste en 1000 proyectos. ¿Qué canción de todos los proyectos en los que estás, bueno, estuviste, querés que escuchemos? Una canción del último trabajo que grabé, que es del grupo Transylvanians. Vamos a escuchar The Voice of the People. Suéltala, Cristian. En dos ruedas seguimos rodando por Europa. The failed. Perhaps you have too much background noise. The voice of the people was ignored. Maybe we don't know too much noise. Think, brother, what can we do to change the order of these things? The voice of the people must be heard. We must never silence. Esa es la canción que hemos escuchado. Pues nada, yo si quieres te puedo contar mi vida aquí en Galicia, porque como dije antes, nací en Valencia y llevo 12 años aquí viviendo de la música. Vivís de la música, que es como una... es el sueño de todos los músicos, ¿no? ¿Y qué te gustaría vos con la música? Y vivir de la música es, ¿no?, como lo que contestamos todos, ¿no? Es eso, vivir de lo... todo lo que uno ha vinculado al arte, me parece que terminamos así. Y vivís de la música, entonces, hace... Sí, tengo la suerte de vivir la música desde hace 12 años, que empecé a trabajar en el conservatorio. Llegué a aprobar las oposiciones, tengo mi plaza, y aparte toco con varios grupos, tengo varios proyectos musicales. Mira, ¿sabes que me acordaba de algo que me contaste fuera del aire, mientras teníamos un almuerzo? Sepan, radioescuchas, que en esta entrevista no hay cerveza, como hay en otras ocasiones. Hay un almuerzo muy prolijo, muy vegetariano. Para vos, sabés lo que nos enseñaste sobre la vegetariedad y esas palabras difíciles. Entonces... vos me hablabas de estos 12 años viviendo la música, de que tenés muchos proyectos y si estás, y me acordaba de esta conversación que decías que estuviste tocando por todos lados, Europa, por un montón de lugares tocando, y si es, esto pasa hace tanto tiempo, llega en un punto donde vos te acordás de cuando, de la primera gira que hiciste, viste, las sensaciones, ahora las sensaciones no son un poco distintas, ¿no te pasa que... bueno, me lo decías, ¿no? Como que en un punto hasta te cansa, decís, quiero estar un poco quieto también. Sí, ¿cómo cambia, no? Esa... Y a veces no te acuerdas en los sitios que tocaste, te cuesta recordarlos. Y antes te guardabas el afiche de que habías tocado ahí. Los primeros conciertos, las primeras giras, pues memorizabas mucho mejor, ¿no? Igual como la primera gira por México, entonces... En México... ¿Esos son las giras o son las drogas? Las giras. Ah, ok. Eso, y te puedes acordar, porque claro, es impactante la primera vez que sales, ¿no?, a un sitio tan lejos de España. Y la última gira, por ejemplo, la que hice ahora este verano, estuve en bastantes sitios, pero no me acuerdo de los nombres. Yo sé que estuve en dos sitios de Francia. Uno creo que se llamaba Auch, creo, y el otro Nancy, pero bueno, creo, ¿eh? Luego estuve en Alemania también, y los sitios no me acuerdo. Yo sé que terminaba en Bach o así, Bach. Y estuve tocando también en una boda alemana, que fue muy, muy gracioso. Y luego estuve en Ámsterdam, pero no me acuerdo. ¿Cómo fue esa boda alemana? La gente tiene curiosidad, ¿eh?, cuando lo cuento. Pues es la primera vez que toco en una boda, así con un grupo que no hacemos versiones, básicamente, ¿no? Son temas propios, alguna versión, pero no tiene nada que ver con orquestas de pachanga. Y fue muy curioso, porque en el primer tema que tocamos, que era así lentito, se pusieron a bailar como si fuera un vals los novios. Y dije yo, madre mía, esto creo que no va a funcionar. Pero lo que va, después del segundo tema, no paraban de bailar ska los novios. No paraban de bailar vals. No, al principio igual se pensaban que íbamos a tocar el vals, pero claro, nuestro repertorio no está. Pero luego fue genial, ¿eh? Fue increíble. En una casa muy escondida, con un terreno así con césped grandísimo, con juegos para los niños. No sé, había barra, había camareros, había de todo, y nos trataron como si fuéramos unos invitados más. Así qué que bueno, fue qué increíble, bueno. Sí, una experiencia inolvidable. Qué bueno. Bueno, vamos con un tema más, Antonio, ¿se te ocurre alguno? Si querés hablo un poco, estiro palabras y las digo así lentamente para que vos pienses qué canción podemos escuchar, porque esto es Ya se le ocurrió. A ver, podemos escuchar otra de este nuevo trabajo, ¿no? Como vos quieras, vos sos el invitado de honor. Aprovechamos. Bueno, a ver, otro tema de Transylvanians y ahora podemos escuchar, por ejemplo, la intro de... del nuevo trabajo, que es Into of the Pyramid, y la entrada a la pirámide o así. Nosotros le llamamos la momia. La momia, bueno. Por eso no me sale en inglés el nombre. Bueno, eso sucede, ¿no? Que lo llamás de una forma, pero el nombre... Claro, es que acaba de salir justamente hace dos días el CD y el vinilo. Claro, los nombres que le hemos puesto para el vinilo, para el trabajo, es diferente a lo que le llamamos nosotros los ensayos. Así que vamos a escuchar para nosotros The Mummy y para la gente Into for the Pyramid. Me gusta la momia. Vamos, suelta la momia en Radio Rueda y en Dos Ruedas por este grupo que se llama Transylvanians. Suéltala. Oh. Bueno, ahora sí, seguimos con Antonio, este habitante del planeta Tierra que se reconoce nacido en Valencia, y él es trombonista y bombardinista, como el trombonista de Tony Montana, el grupo del cual yo soy el trompetista, y aprovechamos la ocasión para mandarle un gran abrazo a Facu, que fue quien me hizo conocer el bombardino, y sos el segundo bombardinista que conozco. La gente no conoce mucho el bombardino, ¿no? Eso es verdad, ¿eh? Tiene poca prensa y es un instrumento muy lindo. Yo estoy luchando para que se dé a conocer. Es uno de mis sueños, ¿no? Por eso es mi instrumento principal. Y quiero darlo a conocer con otras músicas, que no sea la clásica solamente. Con la improvisación, el jazz, el funky, lo que sea. Entonces es un instrumento que parece que esté encasillado a las bandas tradicionales o bandas de pueblo, pero yo creo que es un instrumento que puede tocar en cualquier banda. Sí, sí, absolutamente. Bueno, te vamos a apoyar en esa campaña ¿cómo sería? Pronto veréis vídeos por internet. Bien, bombardino para todos, sí. Entonces, bueno, vos estás en muchos proyectos a lo largo de toda tu carrera y actualmente se dicen muchos. ¿Cómo son estos proyectos? ¿Cuáles son? ¿De qué músicas hacen? Yo estuve en muchísimos proyectos, pero ahora mismo... Bueno, estoy o estaba con Daqui Darría, llevo 11 años con ellos, que es un grupo de ska punk, bastante conocido. Luego Transilvanias también, toco en una banda de Latin Jazz que se llama Alfonso Medela Latin Jazz Nonet. Estoy también tocando en varias charangas de música de calle, de la charanga a la tanga. La camiseta que llevo puesta ahora. Yo vi la camiseta que dice La Tanga, que además dice 25, ¿no? Hay una banda en Argentina. 25 años ya. Ah, bueno, no, hay una banda en Argentina que se llama La 25 y es por otra cosa el número. Pero me llamó la atención porque es la misma tipografía. Sí, esta es una charanga de allí, Valencia. Y aquí tengo otra charanga aquí en Galicia que se llama La Charanga Barafunda. También tocamos por la calle y es curioso porque tocamos con guitarra eléctrica y bajo eléctrico por la calle, vamos amplificados. Ajá. Vamos con un generador que da corriente y suena increíble. Hacemos versiones de Green Day, de Los Ramones y tocamos ska. ¿Y dónde hacen eso? Pues nos suelen llamar para los carnavales de Orense o para desfiles de navidades o... Sí, eso nos llaman. Ah, van ustedes, digamos, contratados. Sí, vamos contratados, sí, con una empresa de animación. ¿Y qué más proyectos tengo? A ver, tengo tantos que se me olvidan. Tengo el proyecto de la Jamaican Session, que son jams jamaicanas, como si fuera lo de las jams de jazz, pero con música jamaicana, ¿no? Con música estándar. Bueno, y si yo ahora de todos esos proyectos te voy a meter en un aprieto, ¿eh? Porque te voy a pedir que de todos esos proyectos me digas una canción. No hace falta que sea la que más te guste ni la nada, sea la que se te venga ahora. Asociación libre, le dicen los psicoanalistas. Así que después me contestás qué canción se te viene ahora y después hablamos de tu infancia. Ahora, ya, ¿qué canción de todos esos proyectos en los que participaste pensás que tenemos que escuchar? Soños. Suéltala, Soños. ¿De qué grupo es eso? Sueños, no sé qué digo. Soños es Sueños en galego. Ah, y perfecto. También del grupo de Transilvanias, ¿cómo no? Ah, ya la tenías pensada de antes, ahora me acuerdo que lo conversamos. Bueno, entonces, igual vamos a hablar de tu infancia. Bueno, ahora sí, Soños es una canción en gallego. Sí, sí. Y para la gente que no entiende el gallego, pues habla de mi experiencia, ¿no? De venir de Valencia hasta aquí, Galicia. Ahí está, la infancia. Y eso, la infancia. Bueno. Espero que os guste. Ahí va. Por Transilvania sueña y suena Soños. Ahí va. Suéltala, Cristian. Trombón, tempos que un día vamos a hacer algo que últimamente no hacíamos. Vamos a despedirnos del entrevistado. Pero sepan ustedes que están del otro lado que todavía no nos despedimos, porque de acá nos vamos a ir a otro lugar a buscar a más músicos para seguir entrevistando. Entonces sepan que lo que van a escuchar a continuación es solamente ficción. No intenten hacer esto en sus casas. Nos despedimos, Antonio. Hasta la próxima. Un placer entrevistarte. Bueno, pues yo, Antonio Rodríguez, bombardinista, trombonista de muchos proyectos, quiero despedirme de Radio Rueda. Muy bien, exactamente. Gracias. Bien. Tenía que leerlo, no me salía. Sí, gracias, ya puedes bajar el cartel, gracias. Y ha sido un gran placer para mí ser entrevistado por esta gran persona y compañero. Y no hace falta que sigan leyendo. Y ahora nos vamos a los bares. Venga, bueno, un saludo. Un saludo grande. Seguimos acá en Dos Ruedas, atravesando Galicia y sus lluvias incesantes. Queridos radioescuchas de Radio Rueda, sepan que seguimos en Dos Ruedas, como venimos desde Ámsterdam y vamos hasta Lisboa, aunque hoy estuve en cuatro ruedas y tengo que confesarles algo, y lo voy a hacer delante del conductor, que el conductor es alguien que conocieron hace minutos nada más, es Antonio, que cuando me subo a un auto, después de tanto tiempo de andar en bicicleta, tengo una sensación extraña, siento que vamos muy rápido. Pero siempre, no porque el conductor vaya veloz, porque quizás va a 50, pero mi límite de velocidad, lo más rápido que anduve en todo este viaje fue a 60 kilómetros por hora. Entonces, ya cuando vamos a 50, incluso llego a marearme. Es una sensación que tengo después de andar tanto en la ruta y subirme a un auto. Pero bueno, era solo para contarles eso y que llegamos hasta un bar donde acá nos encontramos con Gabriel. Gabriel es el cantante de Daquidarria. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, recibiendo una muy grata visita, un día que no me la esperaba. ¿Lo decís por Antonio o lo decís por mí? No. Soy muy celoso. Por Antonio no, desde luego. Bueno. Generalmente tengo que sacarlo con los pies por delante. Sí, Antonio cuando, bueno, Gabriel nos pregunta qué queremos tomar. Antes estábamos comiendo unas pastas, una comida vegetariana. Ahora ya tenemos la cerveza como corresponde en las entrevistas de Radio Rueda. Y Gabriel pregunta que si quería una cerveza. Y Antonio, ¿vos qué le pediste? Un calimocho. ¿Qué es un calimocho? Bueno, el calimocho aquí es vino tinto con Coca-Cola y un toque de mora. Bueno, vino con coca, eso sí, lo conocemos y es una bebida muy de recitales, de comprar vino en caja de cartón en Tetra Brick. Claro. No sé si existe eso acá en España. Y entonces vas a un recital y vas con los pibes. Mejor, además, es que el mejor calimocho no es con Coca-Cola, es con la cola más barata que haya en el súper, ¿no? Y con el peor vino, no puede ser con un vino de botella, de cristal, tiene que ser con un vino de brick y bastante malo, se puede ser. Me gusta que gracias a esta casualidad los radioescuchas de Radio Rueda se pueden dar cuenta de que el primerísimo mundo al que estábamos acostumbrados en Bélgica, en Holanda, se va perdiendo y cada vez que nos acercamos hacia el sur me voy sintiendo más como en casa, donde destacan la importancia de comprar la cola más barata y el vino en cartón. No sé si es por rockeros o por pobres, o por las dos cosas. Bueno, dicen que es la música de los pobres, ¿no? Debe ser por las dos cosas. Debe ser por las dos cosas. Escúchame, para empezar la entrevista vamos a hacer una forma distinta. Vamos a presentar un tema de Daquidarria, ahora mismo que suene, y después seguimos conversando. ¿Qué tema podemos escuchar? Bueno, vamos a poner una canción que se llama Pai, que le escribió mi padre cuando estaba muy enfermito ya antes de morirse. Y que estos días me estoy acordando bastante de él y creo que sería bueno que la escucharan por allá, por aquel lado del mundo. Está buenísimo, me encanta. Suena Pai por Daquidarria en Radio Rueda. Suéltala, Cristian. La entrevista anterior comenzó con una provocación de mi parte, como un llamado al debate y a que los pueblos se alcen en cervezas y se enfrenten, pero siempre con mucho amor, porque me gusta decir cosas que la gente algo le provoque. Entonces le pregunté a Antonio, o le conté lo siguiente, que lo vamos a repetir una vez más, aunque vuelva a salir al aire, le conté esta situación de que en Holanda no me costó encontrar bandas holandesas, en Bélgica lo mismo con los belgas, en Francia lo mismo con las bandas francesas, aunque empecé a tener problemas, pero desde que llegué a España me viene costando encontrar bandas españolas. Te vas a preguntar por qué. Porque entraste por el norte, no me digas más. Pero muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las bandas españolas? ¿Daqui da Ría es una banda española o es una banda gallega? Es una banda galega. Claro. Galega, ok. Sí, el asunto es que vivimos en un supuesto país que ha absorbido un montón de culturas, un montón de países, y que los quiere tener bajo de su yugo, bueno, lo está teniendo desde hace ya bastantes siglos, y realmente aquí lo que tenemos que reivindicar de la gente de estos diferentes países es que no se pisen nuestras culturas. Entonces, ¿qué mejor manera que pues, conservando nuestro idioma, conservando nuestras raíces y tratando de visualizarlas? Porque estamos siendo educados a una manera muy española, claro. Sin tener en cuenta para nada la forma de vivir que teníamos y que queremos seguir teniendo pues aquí en Galicia, en Asturias, en Euskadi, en Cataluña y un montón de pueblos que se unan todos debajo de esta falsa patria llamada España. ¿Qué cosa? Porque España no se cansó de colonizar lejos, cruzando el Atlántico, sino que estuvo colonizando por acá mismo, ¿no? Sí, sí, sí, empezaron colonizando aquí. Claro, claro. Y después pues tendrían más hambre y hicieron todo lo que hicieron allá en vuestra tierra, ¿no? Qué avaricia, ¿no? Porque no les alcanzaba con esto, que fueron por más. Bueno, entonces recién hablábamos fuera del aire sobre un tema en galego, un tema en español. Tenemos que escuchar un tema en español, ¿no? Sí, sí, bueno, yo siempre digo en galego. Y es que dentro de la opresión a la que estamos sometidos y la que hemos estado, ¿no? Y a la práctica, bueno, intentaban extinguir nuestra cultura y nuestro idioma durante muchos años. A pesar de eso, si algo bueno nos deja España, creo que es pues el crecimiento cultural que significa para un pueblo ser bilingüe. O sea, no ser bilingüe, perdón, que no se me malinterprete. Tienes que saber tu lengua y tienes que respetar tu lengua y tus raíces y utilizarla. Pero tal vez lo mejor que nos quede de España es que la gente sabe hablar español. Entonces tienes un idioma más. Cerrar las puertas a la cultura yo creo que nunca es bueno. No hay que ser tampoco tan talibán. Claro. Y pensar en todo lo español es malo, no. Lo que pasa es que la forma en la que nos lo han impuesto ha sido a base de sangre y entonces por ahí no podemos pasar. Pero la cultura española en muchos de sus campos no tiene por qué ser mal. Seguro que no. Bueno, entonces, Gabriel, ¿qué canción podemos escuchar ahora? ¿Qué te parece? Bueno, pues si queremos oír una canción en galego, yo pondría la canción de Terra, que es una canción que hemos hecho con varios músicos de aquí, de nuestro circuito y de nuestro país, de Galiza, ¿no? Y que, bueno, pues que se ha hecho casi un himno de nuestros conciertos. Es la que tocamos al final, la que todo el mundo espera. Es una canción que habla de girar con una banda alrededor de Galiza y todas las cosas que van pasando, ¿no? Las cosas que vas conociendo, las cosas que vas compartiendo, todo lo que oyes de la gente, todo lo que te empapas y todo lo que tú transmites. Así que espero que os guste. Se llama Terra. Ahí suena Terra entonces por Daqui da Ría. Suéltala, Cristian, en dos ruedas. Ortega. camiño a andar, la vuelta que a música nos da la cabeza. Amizade, xente ceibe, como o vento ou as ondas do mar. Un vento rebelde que ven de longe agora. Nos nomeamos no furacán. E agora que sone a música da colectividade, coas súas historias de cuncas, terra, dignidade e mar. Salvaterra do Miño, Río Torto, Pardiñas, Cangas, Ordes, Paulo Manselle, Monte Alto, Monteferro, o Cubre. Escuchas, ahora sí, seguimos en esta conversación con Gabriel de Daquidarría. Gabriel, sepan ustedes, y esto es para las mujeres que escuchan el programa, que Gabriel es el cantante y es un placer tener cantantes porque los cantantes siempre son los que tienen más éxito. ¿Eso es cierto o es un mito? ¿Qué opinas vos? No, en absoluto, eso es un mito, es un mito. Son los trompetas los que más éxito tienen. Bueno, ¿y los bombardinistas cómo les va con las mujeres? Bueno, no hay queja. No hay queja, bueno, acá no presenta queja. Pero el cantante es un poco... ¿Cómo es? Es como... Es al tipo que todos están mirando cuando actúa una banda. Es como la estampita, dijo una vez el Indio Solari. Que el Indio Solari seguramente... No, bueno, vos lo debes conocer, ¿o no? ¿Conoces al Indio Solari? No. Bueno, el Indio Solari era el cantante de una banda que se llama Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Y él, los Redonditos se separaron y él dijo que yo era como la estampita de la banda. Y es un poco así, ¿no? Es la estampita, es la cara de la banda. ¿O cómo es? ¿Cómo se lleva eso? Sí, un poco sí. Realmente, si te fijas, yo estoy situado en el centro del escenario en primera fila, ¿no? Y soy el que está cantando, el que siempre está iluminado, el que habla cuando se acaba la canción para explicarla, porque también soy el que las escribe. Y un poco sí que igual eres el centro del grupo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo los espectáculos que hacen los grupos de nuestro estilo y tal, ya no miras solamente un punto. Realmente puedes estar mirando a un lado y al otro, que te va a llamar la atención diversas cosas, ¿no? Creo que se descentralizó un poquito el asunto ese, la figura esta de cantante, ¿no? Sí, es un poco más transversal, sí, sí. Sí, yo creo que hay que transmitir, aparte en nuestro proyecto siempre transmitimos eso, ¿no? Que todos somos importantes, ¿no? Claro. Y que no tiene por qué haber ningún líder, y realmente es lo que tratamos de hacer. Luego a lo mejor pues es eso, al escribir las canciones y al ser el que tiene el micro más alto y el que tal, pues siempre hablas más o tienes más facilidad, pero vamos, que no tratamos de ser un grupo así de estos que se hacen alrededor de un cantante. Los trompetistas pedimos y aprovechamos este espacio para una proclama, y pienso que vamos a sumar también al trombón, pedimos un micrófono de voz para nosotros, un micrófono a volumen vocal, así podemos decir lo que se nos ocurra, como puede hacerlo el cantante muchas veces. Claro, nosotros por supuesto lo tenemos eso siempre, claro, claro. Ah, pero muy bien, bueno, toma nota, tío Roots, para que en el próximo show los vientos tengamos nuestro micrófono vocal. Hablando de esto, de tener micrófonos y demás, en todos los shows pueden contar cómo laburan ustedes, cómo trabajan. ¿Están trabajando bien? ¿Tocan en festivales? ¿Tocan en escenarios chicos donde no alcanzan los micrófonos para todos? ¿En qué etapa están? No, sí, ya lo hemos hecho bastantes veces, lo de los micrófonos que no llegan y tal. Pero bueno, hace bastante tiempo ya que no, que claro, realmente tratamos de tener unas condiciones básicas no, las condiciones óptimas para poder llevar a cabo el espectáculo, porque muchas veces estás trabajando, estás ensayando, estás creando, estás ilusionado con llevar a la realidad algo, y después por los medios no se puede. Y eso hay que aprender a exigirlo, o si no hacerlo. No vale la pena a veces salir a tocar si no tienes esa serie de características básicas. Entonces ahora mismo hemos dado ese paso ya hace unos años y ya sí que estamos ahí pues intentando hacer festivales buenos o escenarios buenos, pero no denigrando nunca el espectáculo. Bien, me alegra muchísimo que estén en esa etapa y que ya hayan dado ese paso, y porque las circunstancias nos obligan, nada más que por eso. Vamos a presentar una canción y cortamos la entrevista para seguir después. La última o penúltima canción, ya veremos. ¿Cuál escuchamos? Perdóname, las que escuchamos antes, ¿son del último del disco, del primero, del segundo, tercero? Antes son... Bueno, las escuchamos antes, ya no me acuerdo. Son del último, sí. Son del último. ¿Podemos escuchar algo más viejo? Sí, pon... De cuando no tenían cables para los micrófonos, vale. Donde faltaban los micrófonos. Vale, venga, pon El futuro nunca existió. El futuro nunca existió. Entonces, ¿qué carajo estamos haciendo, no? Porque no lo vamos a encontrar nunca. El futuro nunca existió. Me encanta esa verdad que dice Daki Darría. Y cada vez que tengo que decir el nombre de la banda, leo la remera de Gabriel y me ayuda. Suena Daki Darría. El futuro nunca existió. En Radio Rueda y en Dos Ruedas. Es bastante tarde y estoy aquí viviendo este momento que ayer fue mi porvenir. Dende Bayona para o resto do mundo. Un placer estar hoxe aquí, daqui da Ría e Toni Montaña, compartindo unha birra ou dúas, creando vínculos e lazos musicais e persoais que sempre apetece ter en un día gris como este. Bueno, pienso que esta vez lo entendieron un poquito mejor que al tipo este que nos habló en francés. Así suena un gallego hablando en gallego. Para el que quiera seguir escuchando a daqui da Ría, ¿dónde puede seguir escuchando y viendo lo que hacen, porque recién me hablabas de que son una banda también muy escénica, ¿no? Y que dan tienen una apuesta visual importante. Sí, bueno, creo que igual el centro neurálgico a través de las redes es la página web, que es www.daquidarria.com. Daquidarria se escribe con K y con dos R's, así como suena. Y ahí pues pueden acceder a la música, a los vídeos, a toda la social media que hay ahí, a fotografías, a los próximos eventos, ahí tienen toda la información. Perfecto, ya saben, ya que están ahí frente a su computadora como ovejas, ingresen a www.daquidarria.com y ahí se enteran de un poco más de esta banda gallega. Nos vamos con el último tema de Daquidarria. ¿Cuál es? Vamos a pinchar Rebelde Corderito, ya que hablabas ahora de ovejas. Bueno, Corderito. Y justo tengo una remera de un cordero bailando tango con un lobo. Así que, excelente. Rebelde Corderito en Radio Rueda y en Dos Ruedas por Daquidarria. ¡Suéltala, Cristian! Me ronda una duda que no puedo resolver. ¿Cuándo fue el momento en que lo supieron hacer? Comerse un movimiento para acabar una moda y vendernos en las tiendas la revolución. ¿Qué te sientes joven, alternativo y guay? Que sales por las noches a privar y desfasar. No sé si llegan a reconocer el sonido de fondo. No hablo de la música, sino este sonido de golpes secos. Bueno, lo que escuchan es el futbolín, también conocido como metegol en Argentina. Y lo que les vamos a contar ahora es una nueva clase de historia en esta sección de historia por el tío Tete en Dos Ruedas. Y les vamos a explicar a todos ustedes, ruedas escuchas, que el futbolín, el metegol, es un invento gallego. Sí, lo inventó un tal Alexandre de Fisterra. Y hace muchos años acá en Galicia, la leyenda cuenta que este hombre le gustaba mucho el fútbol y un día durante la Guerra Civil Española se quedó sin piernas. Sí, la historia es tétrica, pero es la que me contaron y no me la contaron y yo la repito como un loro. Entonces, este hombre al quedar sin piernas, o no sé si las dos o una, no podía seguir jugando al fútbol. Entonces inventó esto, inventó el futbolín, inventó el metegol, como le dicen en Argentina. Y bueno, es así que hay una banda que se llama Los Diplomáticos de Monte Alto, que son gallegos, obviamente, hicieron una canción que se llama Fura Futbolín. Y la vamos a escuchar ahora en Dos Ruedas y en Radio Rueda. Sí, suéltala, Cristian. Como siempre, seguimos en Dos Ruedas. Chispam pum para baraba, ferro. Ano 37, guerra civil. Alexandre de Fisterra inventa futbolín. Inventa futbolín, inventa tralla brava. Alexandre de Fisterra, moito trabajo. Un impulso dende a fin do mundo. Pensou un de tasca contra a repugnancia. Ven con Alexandre, un bravo cachalote. Trouxe de Fisterra, peixando de palma. Estimadísimos Rueda Escuchas, esto sigue así, seguimos en Dos Ruedas, seguimos en la República Universal de Galicia, seguimos acá adentrándonos y estamos en este bar donde confluyen músicos de todas las especies y uno no se puede levantar para ir al baño que se choca con uno y es inevitable, mientras la prensa saca fotos, saludamos y sonreímos y es inevitable no entrevistarlos. Hoy estamos con, me dijiste recién tu nombre y era un nombre un tanto particular, ¿podés repetirlo? Hugo Chamizo. Estamos con Hugo Chamizo, que según dijeron es un cantante de la hostia. ¿Eso es cierto? ¿Qué vas a decir? Sin humildad. Por supuesto. Ah, muy bien. Rompemos con estas diplomacias y esta falsa humildad. Por supuesto, estamos con un cantante de la hostia. ¿Y qué canciones cantás? Pues hacemos versiones de Camarón de la Isla, hacemos versiones de Paco Lucía, de Gypsy Kings, de La Niña Pastori y un sinfín de artistas flamencos. Y bien, y te voy a hacer mi pregunta preferida desde que entré a Galicia. Decime, ya te lo contó recién Gabriel. A ver, ¿vos sos un músico español o sos un músico gallego? ¿Sos un músico vasco? ¿Sos un músico catalán? Porque estoy buscando una banda española, un músico español. ¿Lo encontré o no lo encontré? Pues no, soy un músico gallego. Pero bueno, qué difícil. ¿A dónde tengo que ir a buscar? Esto le hablo al jefe de producción de Radio Rueda. Este es un aviso secreto. Te cuento, Cristian Estrella, que está complicado. Vos me encomendaste que te busque bandas de España, pero está muy complicado. Me parece que no sé a dónde tengo que ir. ¿Dónde encuentro bandas españolas? Supongo que en Madrid las encontrarás. En Madrid, bueno. Es como para encontrar tango en Argentina. Sepan, por favor, que el tango no es la música de Argentina. El tango es, y quizás algunos se enojen en Argentina, pero el tango es la música de Buenos Aires, de los porteños. Es decir, como en Madrid, Madrid es esa España lo que Buenos Aires... Flamenco en Andalucía, ¿no? El flamenco que viene de Andalucía. No es todo España. Es Andalucía. Es Andalucía, sí. Claro, ok. Y vos haces música flamenca, música andaluza. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Y la música gallega cómo? ¿No, nunca te llamó a hacer música gallega? No, la música gallega la escucho, no la ejecuto. Ajá. La que me gusta ejecutar es la andaluza, el flamenquito. Bueno, justo me haces acordar a un amigo que me dice que el año que viene va a venir acá a Andalucía. Y le digo, ¿por qué? ¿Viste? Este es un amigo muy metalero, ¿viste? Que tengo yo. Y le digo, ¿por qué venís a Andalucía? Y él me dice, por la música, quiero aprender a tocar flamenco. Va a seguir perfeccionando, así que él es guitarrista. ¿Está eligiendo bien ir a Andalucía a tocar la guitarra? Pues sí, obviamente, claro que sí. Bueno, Fer, dale para adelante entonces, ya tenés acá la bendición de un gallego que también puede llegar a ser andaluz, pero no español. ¿Qué canción te parece que escuchemos? Pues el Romance de la Luna de Camarón, por ejemplo. Bueno, por fin era hora de ponerse románticos porque venimos poniendo bombas y haciendo cortes de calle y tomando casas y edificios desocupados. Vamos a ponernos románticos y le cantamos a la luna y al amor. Repetí el nombre y suena. Romance de la Luna. Esto es así, con la magia de internet y la edición. En Radio Rueda y en Dos Ruedas. Thank you. si por algo se caracteriza en Dos Ruedas y en Radio Rueda, es por la frescura, y es por la frescura, esa misma frescura que sentís, Rueda Escucha, cuando pedaleás en bajada después de haber subido una subida interminable de 2 horas, de que llegaste a la cima y no te quisieron convidar agua, pero después empezás a bajar y sentís ese aire fresco en la cara, sentís esa transpiración que te da frío, porque no usás las camisetas que usan las ciclistas, usás camisetas de algodón, esas camisetas que dicen Tony Montaña, que se mojan y que después no se secan, pero sentís la frescura. Y todo esto es por lo siguiente, todo esto es para explicar un error y aprovecharnos del error, porque el tema anterior que escuchamos es un tema que quería escuchar Hugo, que era un tema porque él es romántico, si ustedes le vieran la cara, se caerían de culo de la cara de romántico que tiene y dirían, claro, él quería escuchar El Romance de la Luna porque le gustaba, pero no es un tema que interpreta él. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar un tema que lo interpreta en su guitarra y en su voz. Contame entonces qué tema es y por qué querés que escuchemos ese tema. Pues el tema se titula Siete Bandoleros y bueno, pues es un tema que me siento muy identificado, ya que habla de bandoleros. ¡Ajá! Bueno, ¿y quiénes son los otros 6? ¿Sabes? ¿O los estás buscando? Aquí tenemos uno y por ahí afuera faltan 5, están aparcando los caballos. Bueno, entonces, ahí van los 7 bandoleros con Hugo y el apellido artístico es el que no recuerdo, ¿era Hugo el nombre? Hugo Chamizo. Ok, bueno, ahí va los 7 bandoleros, ahora sí, interpretado por Hugo Chamizo y sus caballos. Del molino en el camino, 7 bandoleros bajan de los alcores del viso, con sus hembras entre las zancas, catite rojo, pañuelo, patilla de botas anchas. Ellas navajan la liga, ellos su faca la faja, ella la rabia sus ojos, del viso. 7 bandoleros bajan, 7 caballos caretos, 7 retacos de plata, sacapuche Juan Repiso, satablas y mala facha. 7 caballos caretos, los 7 yeyos llevaba, 7 chupas del cairele, 7 mantas jerezanas. Echa el vino Montañés, los ricos avasalla. Ese es nuestro jefe hermano, el capitán Luis de Vargas, el que a los pobres socorre y a los ricos avasalla. Otra intimidad que contribuye a la desangelación del primer mundo y a la bajada de histeria de algunos histéricos amantes del pago en 20 millones de cuotas es la siguiente, Rueda Escuchas. Aquí, en el primero de los mundos, no existe el pago en cuotas. no existe el pago en cuotas con interés ni sin interés. No existe la pregunta, ¿la querés en 6 cuotas o querés en 12? No existe. Acá la tarjeta de crédito se utiliza para pagar en un pago. Entonces, no me vengan con que Argentina está muy mal porque ya no se puede comprar en cuotas. No. Seguimos desangelando al primer mundo. Seguimos pedaleando al primer mundo. Pero poquito a poco nos vamos adentrando en el segundo. Sí, sí, sí, sí. Y esto me hace acordar una canción del señor Miguel Cantilo que dice: vamos a entrar al primer mundo sin pasar por el segundo. No sé si lo lograremos. Suéltala, Cristian, en Radio Rueda y en Dos Ruedas, desde Galicia, la República Oriental de Galicia. De vaquero con un buen sombrero tejano y yo mi equipo de aerobispo con gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping cada uno con su Walkman. Te comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar. Vamos a entrar al primer mundo. Al primer mundo. Vamos a entrar al primer mundo sin pasar por el segundo. Un poquitito patinando y otro poquitito en skate. Primero los rubios y rubias, luego los castaños que estudian. Y los morochos a la cola, con derechos de admisión. Vamos a entrar, vamos a entrar. Thank you. seguimos otra vez en esta sección denominada Intimidades que desangelan al primer mundo. Y esto va para vos, que te gusta estar en tu casa y pedir un kilo de helado. Pedírselo no al universo, sino pedírselo al heladero, llamándolo por teléfono y decirle, sí, tráemelo a mi casa, te doy la dirección. O si no, incluso, querés pedir una cerveza. Una cerveza podés pedir por teléfono. Eso sí que es de primer mundo, te dicen acá, en el primer mundo. Sepan, rueda escuchas, que en el primer mundo no existe el delivery de bebidas alcohólicas. Ni hablar de helado. Quizás alguno te lleve una pizza. Algunos pocos, los que se dedican especialmente a llevar pizzas a las casas. Y eso es una gran novedad. Entonces, seguimos desangelando al primer mundo, donde el delivery no es moneda corriente. Sí, en Argentina lo tenemos, el querido delivery, y está el pibe del delivery. Por eso estamos contentos de pertenecer a donde pertenecemos. Por eso vamos a Portugal. Por eso, porque nos prometieron que en Portugal, no sé si habrá delivery, pero nos prometieron que Portugal comparte la ubicación geográfica. Nada más. Pero que después se parece mucho a Argentina. Ya veremos. Ahí vamos. Seguimos pedaleando. Como siempre, en dos ruedas, loco. Si miro por debajo de... Apenas. El estudio móvil de Radio Rueda y de En Dos Ruedas en particular se traslada hasta la orilla del Océano Atlántico. Sí, una vez más, Radio Rueda y sus dos ruedas llegan hasta aquí. Queridos Rueda Escuchas, esto llega a su fin, como todo, porque todo tiene un final, pero no se preocupen que no voy a hablar de esa canción. Tengo ganas de escuchar a Alalá. Sí, Alalá. Cristian, suéltala. Esta canción se llama Var Massacre. Bueno, suéltala, Alalá. Vilanitane, ranmangutakawe, vanafompatanyane, desanmikupaka. Vilanitane, ranmangutakawe, vanafompatanyane. De San Nikupaka Refinzani vari manicha Refinzani vari masaka Tsimis mitaraina Tsimis mitaraina Tsimis mitaraina Fa casa mi sambata. Kutakawe, wana hopata nyane, desa mikipaka Bila nitane, rama kutakawe, wana hopata nyane, desa mikipaka Refinza ni bari manita, refinza ni bari masaka Sumi sumi tara Sami Sambata, yeah! Yee, yee, yee, yee, yee, yee. Hola, Argentina! Yeah! Vilanitane, ran manguta kawe, vana fopata nyane, Sami Kipata. Vilanitane, Ran manguta kawe, vana pumpata nyane, sami kipaka. Refinza ni bari manita, refinza ni bari masaka, sumi sumi tara. Sumi sumi sambata. Seguimos frente al mar, pero hoy tenemos sol. Seguimos frente al mar, justo hoy cuando en Argentina es el día de la primavera y aquí en esta parte del mundo comienza el otoño. Pero acá no festejan la llegada del otoño, para nada. Mientras tanto, nosotros festejamos que Radio Rueda, un día como hoy, hace 3 años, iniciaba esta transmisión solidaria, autogestiva y intergaláctica. Así es, ahora sí nos vamos por la galaxia a la luz de las estrellas. Hasta luego, Radio Escuchas. Mi ser.